viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Ahora comienza el último guateque. Haremos un repaso de la música de los años 60 y 70. Dirige y presenta Juan Bog. Y tenemos aquí a nuestros amigos colaboradores. Pedro, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien estamos. Pues estamos muy bien. Muy bien. Tú con tus achaques y esas cosas. Podríamos estar mejor. No es la mejor época. Bueno, las hemos tenido mejores, ¿no? Pues sí. Pues sí. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Bueno, yo como siempre, maravilla. Como casi siempre, ¿no? Sí, también casi siempre. ¿También tienes achaques? A diario. A diario. Sí, eso sí, a diario. El que salta a los 70 y no tiene achaques. Malamente. Mal. Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y también a nuestro amigo Miguel Ángel, que nos estación, prepara una sorpresilla. Estación Andorra FM. Bueno, que ya tiene una sorpresilla. Ya hablaremos. Habrá una sorpresilla de él. Y de paso también saludamos a su hermano, que nos escucha todos los viernes desde Almería. A Paco. Un poco lejos, ¿no? No, pero como es cuesta abajo, llega bien la señal. Ah, vale. Sí. No es cuesta abajo para Almería. Sí. Está para el sur. Para el sur, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Nordeste, no, nordeste no. Sureste. Al sur, y vale, para abajo. Sureste. Para abajo. Eso. Vamos antes. Para baixo, para baixo, que dicen los gallegos. Todo para abajo. Los gallegos dicen para baixo. Sí, y aquí diríamos todo tieso para abajo. Ahí está. Madre mía. Habéis venido, bueno, vosotros hoy. Oh. Vaya, madre mía. Vaya mañanica, ¿no? Hace 5 minutos estamos hablando ahí que si a mí me duele, que si la. La vesícula, claro. Que tal, ya la vio de qué cachondeo, pito río, hoy, no hoy no me he pinchado yo, no sé qué azúcar llevo, pero me encuentro fenómeno. Pues no preguntes, no va a tener que te salga mal. No, ni hablar. Sí, yo no era médico porque siempre me saca una cosa a otra. Sí, es que tenemos ya unos años que tenemos de todo. Y eso lo habla el que lleva 5 que no cumple. Ay, ay. Hostia, bueno, ¿qué? ¿Comenzamos o qué? Vamos a empezar con una corrección. Sí. Una corrección que. El viernes pasado, hablando de Eurovisión, que no sé si habéis enterado durante toda semana que ha sido el festival de Eurovisión. Bueno, sus más y sus menos. Ya te cuento una cosa, que dicen que hemos hecho historia. Sí. Será historia de los últimos 27 años. A mitad de los 90, ¿no? Fue cuando quedamos los sextos con un turolense. Con David Javier, Cibera, o sea, David Cibera. David Cibera. Sí, y desde entonces ya. Hacia abajo. Tercer puesto, pues sabe a ganador. Sí. Por todas las circunstancias, por todo lo que ha rodeado, De todas formas, yo te voy a decir una cosa. Yo jamás pensé que viendo el Festival de Eurovisión me iba a quedar dormido. Me quedé dormido dos veces. Yo no había vi. Canciones muy malicas, ¿eh? Yo no lo vi. A mi gusto, a mi gusto. Lo que pasa es que lo que vamos, hoy en día, el Festival de Eurovisión es efectos especiales, es baile, coreografía, sí. Y la canción, sí, también hay algo de canción. Y como espectáculo lo llevábamos. Sí. O lo llevaba esta chica. Bueno, entonces hablando. Un calco, según me dijeron, de Jennifer López. Se le está comparando, sí. Mm. Bueno. Eso que dijimos, pues vamos a poner, ya que va a ser Eurovisión, vamos a poner la primera que ganó Festival de Eurovisión. Pero un pequeño fallo, no pusimos la primera, pusimos la del segundo año, la del año 1957. Entonces vamos a corregir, vamos a poner el Festival de Eurovisión. El primer año se hizo en el 1956. Y ganó Suiza con la canción Refrain. Y la que cantaba era Liz Asia. Vamos a escuchar la primera canción que ganó Eurovisión. Preciosa voz. Hombre, la verdad, tiene un aire a Edith Piaf. Ahí sí. Lo que sí es, vaya diferencia de. Ahí salía la cantante, se ponía, el artista, vamos a decir, se ponía ante el micro, llegaba el director y la orquesta, y todos en el escenario. Sí, señor. Y era la canción, y allí lo que se llama la canción, y la voz, y la interpretación. Anda, me ha salido bien tú. Sí, es decir, claro. Por tres, vale, la que cantaba. Sí. Esa. Sí. Ahora, pues eso, pues. Bueno, pero los tiempos cambian y los hombres bailan. Eso es. Bueno. Y cada vez peor. Vamos con un señor, con uno de los grandes, grandes, grandes ídolos mío. Bueno. El señor John Robert Cooker. Que nació día como hoy en 1944. Más conocido como Hugh Cooker. Cantante, músico rock, de blues, de soul, de todo lo que le pusieras. Conocido por su... Que parecía que no iba a llegar nunca, pero siempre llegaba. Y... 78 años. 78 años. Sí, señor. Pero ya falleció, ¿no? No nos dejó hace no sé cuándo. Ahí va, que se me ha caído no sé qué. Bueno, pues vamos a escuchar a Hugh Cooker con su film All Right. Cosa que Juan pinchaba en sus tiempos. Sí, señor. En sus tiempos. Por cierto, hablando de pinchar, el día 4 tenemos que pinchar. El día San Fermín, sí, señor. Sí. En la Gilda, de 3 de la tarde a las 7. Aquí, el jefe y yo. Hacemos vermut tardeo. que también puede ser un buen café. ¿A dónde? ¿A dónde es? En la avenida... En la avenida Almozara, me ve que es el 10 o por ahí. Por ahí. El día 4, a partir de las 3 de la tarde. Ahí estaremos. El 4 de junio. El 4 de junio, San Fermín. Estaremos Juan y yo allí pinchando toda tarde. Porque si le pillamos gusto, igual hacemos hasta sesión de noche. Bueno, vamos a escuchar yo un poco. Vaya voz, ¿eh? Pues eso es lo que decía yo, que parecía que no llegaba y luego se pasaba. Pero de todas formas hubo una temporada así, a mediados de los 70, que Yuko con las discotecas, ojo, ¿eh? Sí. Tanto el lento como el movido. Se funcionó muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos con... Casi nada. Uh-huh. Cherilyn Sarkisyan. Hostia. Más conocida como Cher. La han cortado el... Que nació en 1946. O sea que actualmente tiene 76 años. Sí, señor. Sí, 76. Igual que tú. Exacto. Pues hay diferencia de ella. Además, a ti, ¿eh? Hombre, ella está buenísima. Ella se dio a conocer cuando con su... Con Sony. Con Sony, que era su marido, me parece. Sí, sí, por lo menos pareja ya. Pero, hombre, era de un icono de la... Esto hippie, ¿no? De un movimiento hippie. Sí, de mitad en adelante de los 60, sí, 66, 67. Pero de todas formas, esta mujer la pegaba cantante, actriz, presentadora de televisión, y se le conoce o se le puso el sobrenombre de la diosa del pop. Sí, señor. Yo recuerdo una actuación que fue a actuar a un portaaviones, a un de estos, pobres cinco marineros, de la forma que salió ella. Que hacía mucho aire en cubierta y entonces claro, aire no sé si haría, pero ya ventilada iba muy bien. Bueno, de todas formas, pues hace muchos años leí yo que había invertido en su cuerpo en cirugía más de $1,000,000. Sí, señor. Oh. Pero anda que no ha merecido la pena el millón, ¿eh? Vamos a escuchar a Cher. Anda que no ha sido conocido. Yeah. Y tema muy, muy escuchado, ¿eh? Muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo. Muchos. Tiene canciones muy buenas. Tanto con el Sony, pero luego en solitario hizo una carrera exagerada. Hombre, yo creo que se le conoció más a raíz de separarse de Sony, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos con otro. ¿Qué cumpleaños hoy? ¿Cumpleaños? Sí, un italiano de Italia, que triunfó mucho en Italia, una voz impresionante. Impresionante. Triunfó muchísimo en España. Uh-huh. Y según mi opinión, la fastidió el empezar a cantar con la mujer. Sí. No hemos dicho, es Albano. Sí, que con ella también tuvo grandes éxitos. Sí, pero ya no era lo mismo. Ya era solo. Él ya bajaba el tono de voz. Tenía que bajar mucho y el Albano es para sacar todo. Yo lo he visto actuar en directo. Sí. Y lo vi y en Parsifal, aquí en la discoteca, coger el micrófono, que llevaba en la mano el micrófono, ponérselo en la espalda detrás y cantar a pelo. Ah, sí, sí. Impresionante la voz. Impresionante. ¿Eh? Impresionante. Sí, sí, sí. Pues nació en 1943. Y una de sus grandes canciones la vamos a escuchar ahora. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el grupo llevábamos dos o tres canciones. Esta que vamos a sonar, El sol se duerme. Dos o tres llevábamos de Albano. Me tocaba cantarlas a mí. Ah. Y siempre había un gracioso que quería que las cantaras al final de... Sí, claro. Cuando llevabas tres horas. Una vez estabas ya gastado. Eran canciones para cantarlas al principio. Sí, sí. De mitad para tal sesión. Bueno, vamos a escuchar una preciosa, preciosa canción de Albano. La aurora su sol va pintando al mundo cubierto de azul. Despierto y es otra mañana, alegre lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye gemir y es otra mañana que nace y nace. ¿Dónde tú estás? vaya voz. Vaya vozarrón. Y limpia. ¿Esto qué es? ¿Baritono? No, esto ya es tenor. ¿Tenor? Sí. A tenor de esta canción. Exacto. La verdad, tuvo muchísimo, muchísimos éxitos aquí en España. Sí, es que... Era de la jornada esa. Es que hubo un tiempo que los solistas italianos y franceses en España... Siempre han triunfado. Han triunfado, pero siempre, muchísimo. Siempre, porque canciones italianas... A barullo. A barullo. No tanto como los franceses. También ha habido muchos. Pero italianas, a porrillo. Muchísimo. A porrillo. Bueno, y ahora vamos a la parte esa, que siempre decimos que no nos gusta recordar o despedir a grandes artistas. Uh-huh. Como el que nos dejó el martes. Nos enteramos ayer que el martes había fallecido Vangelis. ¿Mm? Uno de los grandes músicos de toda la historia. Ya empezando con su grupo Afrodisíacos, con el Demi Roussos. Que Demi Roussos era primo de él. Eso leí el otro día, que era primo. Sí. No sé si primo de Bravo o ahora no me hagas el primo. ¿Eh? Ya. Pues vamos, pues eso, para recordarlo. Se ve que llevaba ya tiempo ingresado y... Por el COVID. Con el COVID. Joder. Y vamos a escuchar algo de lo que más se ha escuchado siempre de él, ¿no? Ha hecho muy buenas composiciones. Muchísimo. Voy a apuntar para hacer un programa especial sobre Vangelis. ¿Eh? Aunque sea solamente medio programa. Pues hay tela, ¿eh? ¿Pero cómo? En solitario y sobre todo con John Anderson. Ahí está, ahí voy. Luego buscaremos de algo. De Genesis, John Anderson de Genesis. O de Yes. Bueno, ya lo buscaremos. Precioso. Pero, una canción tan sencilla y tan bonita. Sí. ¿Mm? Es una preciosidad de tema, joder. Creo, buscaremos en nuestros archivos, porque creo que esto es de la película Carro de Fuego, y sí, creo que tuvo Oscar a la mejor banda sonora. Ahora lo buscaremos. Luego hizo también la banda sonora de Blade Runner. Sí, y la de la conquista al paraíso también. Que pone los pelillos de punta. Sí, sí, señor. Y la chicha pollo. Del frío que hacía. Del frío que hacía. Vamos con otro. En 2001 nos dejó el gran Renato Carosone. Me hace gracia la canción que vamos a escuchar, porque la canción es de final de los 50, pero hace cosa de 4 o 5 años volvió una nueva edición y pegó esta de Tufal Americano. No le he cantado este yo. Pero es que suele pasar con muchas canciones, de las que aquí tratamos de los 50, o sea, los 60, 70, que llegan a los 2000, hacen una versión, le ponen un poco y vuelven a triunfar totalmente. Bueno, pues en realidad se llamaba Renato Carosone, pero cambió la de Renato Carosone, uno de los más famosos o más importantes cantante italiano. Sí, y sobre todo canción napolitana. Totalmente. Ahora me comería yo unas napolitanas. ¿De crema o de chocolate? Pues porque no quieres. Aquí ya lo tienes. ¿Verdad? Claro. Ahora voy a mandar al sí. ¿Cómo es? Al becario. Vas a comprar napolitanas. Becaria. Sorte Beccamel, chi te li dan la borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italì, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Come ta può capire chi ta va bene? Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi siete disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte Beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll. Te ha faltado el pum, porque el ching sí que lo ha hecho, pero el pum no. Es el de control, que le ha quitado el pum, pum, sí. Pum, catapum, chim, pum. Que no había cargado la pistola. Bueno, vamos con otro que nos dejó en el 2012, Robin Gibb. Ya con el Gibb, pues Pedro de los Bee Gees. Bee Gees. Bee Gees. Claro. Triunfó, bueno, los Bee Gees. Vaya carrera. Pero es que hubo una temporada que los tres grabaron por solitario, con colaboración y tal. Y yo creo que de los tres el que más dio fue este, sobre todo con esta canción, que era Salvado por la campana. ¿A cuántos boxeadores les ha ocurrido eso? Salvado por la campana. I cry for you. Es preciosa la canción esta, Pues sí, además es, de verdad. Es preciosa. Lo que pasa es que como estamos hablando aquí con el becario Alfredo, que este tiempo que se separaron, pero es que no había mucha diferencia la música que hacían por separado que hacían juntos. Claro, lo único que faltaba la voz de Barry. Nada, pero bueno. Bueno, y nos vamos a las peticiones. Que tenemos tres peticiones hoy aquí. Y la primera la he pedido yo. Muy bien. Sí, porque os voy a decir desde que me, bueno, me pasó, de que me pasó eso. Esta canción es que la llevo yo ahí, ahí y digo, va a ver si la ponemos así se me vaya la canción esta. ¿Eh? La recordarás más. No sé. Sí. Es ella es Salomé, una canción del 68 que dice, puedo morir mañana. Me puedes morir hoy. Bueno, y tú que lo veas con los ojos en la mano. Eso. Y los mocos colgando. Puedo morir mañana. Después de amarte. De haberte conocido. Y de abrazarte. Por mirar tu figura. Sentir tu ternura, por vivir tu dulzura, puedo morir mañana, puedo morir mañana, y a te besado, me diste las caricias que había soñado, he ganado la gloria. Estar en tu memoria, hicimos una historia. Puedo morir mañana. Que eres mío, no Joder. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vaya, vaya. La solemos poner poco. Pues sí. Pues sí. Oye, pues era una muy buena cantante de jazz. Y una señora en el escenario. Mm-hmm. Ya que hemos empezado hablando de Eurovisión, ahora se está dando, llevamos una semana con la Eurovisión, pues todos contentos, hemos quedado terceros contentos. Y se habla también mucho que Maciel ganó, pero es que Salomé también ganó. Sí, y sí. Qué poco se le... Hombre, claro, ¿eh? Que ganó también Salomé. Y bien pocas veces se nombra a Salomé ganadora del festival. Pues ganó y consiguió lo mismo que su el año anterior, sí, que Maciel. Sí, o sea, que ganó que con tres más. Con tres más, bien. Pero ahí se demostró la buena organización española. ¿Eh? Uh-huh. Cuatro primeros premios y los tenía preparados. Ahí está. ¿Eh? Ah, amigo. Toma caña. Ah, no todos pueden decir eso. Bueno, vayamos. Con uno de mis. España es España. España es diferente. Vamos con una canción de 1971 que nos han pedido. ¿Eh? Nos han pedido poner a José Feliciano y su jinete. Montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va de deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso la muerte. Cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, y él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso lleva la muerte. Por eso lleva una herida, lleva la muerte. ¡Brum! Chispum. ¡Jo! ¡Jo, jo! Casi nada. Bueno, y antes hablábamos de los artistas italianos, cantantes que venían y triunfaron mucho en España. Pues nos han hecho casualmente, nos han pedido una canción de Gianni Morandi. Anda, ¿te acuerdas? ¿Alguna Gianni Morandi cantarías tú cuando eras joven? Pues hombre, creo que la grabé. Ah, amigo. Porque. Pero tú sí que la cantaste, porque si la grabaste la tuviste que cantar. Porque claro, yo se la oí a un cantante italiano, pero no es el autor. Ah, bueno. Tony Dallara la cantó, pero era de Gianni Morandi. De Gianni Morandi. Pero se llama María. Se llama María. Ganó un festival, creo. Sí. Uh-huh. Porque, de todas formas, en los 60 festivales había en todos pueblos casi. Bueno, pues vamos a escuchar a Gianni Morandi con una canción de 1969 que gustó mucho y se bailaba mucho en los salones de baile, en la discoteca no, pero en los salones de baile En los guateques. En los guateques también. La linda Belinda. Buen año, el 69. Sí, muy buena añada. Sí. Toma. Bueno, usted era Gianni Morandi. Gianni Morandi. Por cierto, era un cantante que a mí me gustaba mucho. Sí. En aquella época, bueno, y me sigue gustando por eso. Bueno. Y buen compositor. Bueno, pues seguimos en el año 69. Que vamos a hacer un buen repaso de la música. Y vamos a empezar hoy por todo lo grande. Por todo lo grande. Para mí, una de las mejores canciones que tienen Beatles. Y no es de Lennon McCartney, sino de Harrison. Around now, it may show. shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Vaya, vaya joya de canción. Sí. Vaya joya de canción. Esta canción en el concierto homenaje que le hicieron a Harrison, que estaba ahí aquí en el escenario, había, bueno, todo. Y la empieza con una especie de ukelele, el Paul McCartney a tocar, y luego sigue, y todos los 200, yo sé la cantidad de gente que hay allí. Vaya versión. Por supuesto está el Eric Clapton, está el Jay Lynn, el de la Electric Light Orchestra, Petty, bueno, todo. Hasta el Billy Preston, al teclado. Date cuenta que Billy Preston era el quinto Beatle. El quinto Beatle, sí señor. En la actuación de la azotea, él ya estaba. Sí. Me parece que la opción para el Jet Back, para el disco Jet Back, fue cuando la primera vez que, bueno, siempre había hecho alguna colaboración, como el Eric Clapton ya colaboró en el álbum blanco. Siempre también se la ha tenido un poco Beatles. Bueno, vamos con un grupo de los de aquí, ¿eh? Bueno, de los aquí no. De Barcelona. Eso. Vamos con los Ires y su acto de fuerza. Ay. El 67. Sonaban muy bien, bueno, muy y suenan, bien, ¿eh? Y suenan, que aún van por ahí dándole. Sí. Muy bien los Ires, muy bien. Y esto que viene ahora. ¡Oh! Yo alguna vez lo he puesto para empezar la discoteca, tú. Pues va bien para empezar, ¿eh? Sí, sí. Esta es la banda sonora de una película. ¿Película? Sí, que sí. Ahora que hemos aprendido a decir película, dicen que se llama film. Sí. Bueno, pues es Sal Hayes, una canción de 71 y su Surf. Yeah. Bonito, ¿eh? Muy fino, muy fino. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Tema muy fino y muy bien interpretado. Eso. Ejecutado. Federico. Eso. Oye, y las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana. Sí, señor. Y aquí estamos. Eso es. Y aquí estamos. Y como son las 11, que es el ecuador del programa. Exacto. ¿Cómo me ha quedado? Madre mía, decir. Decir que el viernes que viene hay una sorpresa. Ahí, sí, señor. Y que no lo decimos, porque si lo decimos, ya no es sorpresa. Deja de ser sorpresa. Roscones San Valero. Ah, no, eso ha pasado. Ah, ¿cuándo es eso? San Valero es en el 29 de enero. El 7 de julio. San Fermín. Bueno, vamos con uno de los de aquí, con uno de los amigos nuestros, muy buenos amigos, muy buenos músicos. Y muy todos. Por cierto, me acabo de recordar que tengo que llamar a Félix y aún desde hace 15 días yo no lo he hecho. Así que me lo voy a apuntar aquí. A las Rivas. A los pequeñiques. Nos vamos al año 66. Y con su Lady Pepa. inspeccionan cogiendo y dijo, son músicos, Alfredo, son músicos. Sí, señor, ahí está. Y músicos y con muchos años, muchos años. Muy buenos. Dedicados. Bueno, pasamos al año 1975, con uno de los grupos favoritos aquí de nuestro controlador, nuestro director de zona. ¿Es director de zona o director del programa? ¿Será? Eso sí. ¿De la zona del programa? Eso. Bueno, míralo, si no se entera. Sí que me entero, sí. Sí que me entera, sí. Que parece, el jefe no duerme. El jefe, cuando está con los ojos cerrados, no duerme. No duerme. Piensa. Eso. Piensa como joder al obrero. Perdón. Con perdón. Bueno, vamos a escuchar a los Eagles con esa One of the Street Nights. Oigo. Alguna de esas noches. Los Eagles. Qué gran grupo, ¿eh? Que además del Hotel California tienen muchísimo más. Sí, ahí está. Lo que pasa es que se le conoce más por el Hotel California. Eso lo hemos nombrado más de una vez. Pasa con los Moody Blues. Pero el otro día, cuando hablábamos con... Además, estábamos por un lado, Charlie y tú, Miguel Ángel por otro lado, yo por otro lado. Y yo decía... Que el disco de Días de Futuro para hoy es una joya de disco. Pero es que, como de Noches Blancos Aten, Modibus tiene una discografía. No, no hablábamos de Noche Blanco Satén. Era del disco. El disco Días del Futuro Pasado. Exactamente. Que digo que es donde está la canción de Noche Blanco Satén. Pero sí. Modibus, si siempre nos vamos a Noche Blanco Satén, ¿no? Tiene una discografía exagerada. Procol Harum tiene una discografía exagerada. Sí, pero es que siempre vamos a la. A esa, a esa, a esa. No, pues aquí lo que hacemos es poner todas menos a esa. Claro, ya está. Pues lleva la contraria simplemente, porque somos así. Pues lleva la contraria. Pues lleva la contraria. Exactamente. Y pues lleva la contraria, nos vamos al 69 otra vez. Ah, a ver. Muchos 69 estamos poniendo ya. Bueno, madre. Y nos vamos con otro grupo de Barcelona, que aún van, sobre todo el cantante aún va dándole por ahí. Sí, anoche canté yo con él. Sí. Él en el ordenador y yo allí viendo. Pues vamos a escuchar a los Mustang con Suspira la niña. Suspira la niña en el sendero que conduce al mar. Teme por su amigo que ha salido solo a navegar. No llores más, niña mía, que el tiempo se está calmando. Y si te veo llorando, siento la noche más fría. Suspira la niña entre la gente, junto a un pescador. Fija en la tormenta, esa su mente, reza al Salvador. No llores más, niña mía, que el tiempo se está calmando. Y si te veo llorando, siento la noche más fría. Está calmando. Y si te veo llorando, siento la noche más fría. Deja de llorar, pronto volverá. No llores más, ni está llegando y al encontrarle esperando, grande será su alegría. Y al encontrarte esperando, grande será su alegría. Mustang. Muy bonita canción. Y muy buenos eran, ¿eh? Hicieron muchos temas, sobre todo hicieron mucho de los Beatles. De Beatles, sí, los Beatles españoles, que les llegó a decir. Sí. Oye, de verdad es que hacían unas versiones muy buenas, muy buenas. De hecho, muchos discos, canciones de Beatles versionadas por Mustang se vendían más que el Beatles original. Y salían antes en España la versión de los Mustang que la versión original. Había días que, o sea, a veces que salía la Mustang por la mañana y la Beatles por la tarde. Ay, o al día siguiente. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, eso ya son marketing y las productoras, como les interesa. Vamos a escuchar un grupito que duró poco, pero hizo muy buenas canciones, muy bonitas. Y sonaban de maravilla. Los Picnic, una canción de 1968, que es No digas nada. Ahí estaba Jordi Sabatés y Tito Soler. El Tito Soler, vaya guitarrista. Y Janet. Janet, que por cierto, está por Sudamérica, sí, triunfando. ¿Pero cómo? Con Ángela Carrasco y no sé quién más, pero triunfando, pero bien. Lo cual nos alegramos muchísimo. Bueno, está bien. Cantaba este chaval. Esto canta, ¿cómo se canta? Ha pasado, ¿eh? Un ángel. Cantaba y canta. Tiene una voz, tiene una dulzura en la voz. Oh. Madre mía. Puf. Yo empecé a escucharla estando en el campamento. ¿Quién estaba en el campamento? Yo. Ah, sí, porque ya no habrá hecho la mili. Que entonces, entonces iba con los picnic. ¿Sabes? Con los picnic. Cállate, niña. Desde habla. Es la canción que más y la fama que dio. Pero si tú escuchas bien. Luego fuera de micro y tú lees la letra y dices, que dices a la niña, no, que tu mamá debió morir. Bueno, chico, pues la verdad es que no. Bueno. Pero la canción es preciosa y en preciosa. Y decíamos que Picnic duraron un poco, pero estos que vienen ahora también duraron un poco, pero vaya plantel de canciones que dejaron. Sí. Graban un único LP. San Juan. Debo San Juan. En San Juan. Santo de madera frente a ti, se hicieron mis amigos. muy bonito. Mucho bonito. Mucho bonito. Tuvieron canciones muy bonitas. 12 o 14 canciones. Y lo que sí, que grabaron una película de Chatoa por Galicia. Y yo no sé qué problema hace, que hicieron, luego no se editó, no sé. Y luego ya se ha visto. Yo no, o sea, quiero decir que hubo, que no sé por qué no salía la película. No tendría ganas. No tendría ganas. Claro. Y ahora me pongo de pie, porque es que el Bob Marley en el 73 decía: levántate. Eso decía. Pues alguno que estaría echado. ¿Verdad? Pues. Claro. Pues que se levante, Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Y esto es lo que decís muchas veces. Tú escuchas Bob Marley, bueno, o cualquier rimillito, y aunque no quieras el pidecico, te va clink, clink, clink. Toma, míralo, ya está mi pidecico, chiqui. Qué defecto, qué defecto. De todas formas, escuchas esta música y no te puedes estar quieto, ¿eh? No, por eso digo, el pitecico se te va. Clink, clink, clink, clink, clink. Ah, no, te olvides hasta de la letra. ¿Qué te sabes la letra? Bueno, vamos con uno de los grandes, grandes, ¿eh? Y con uno de sus grandes éxitos. Rod Stewart, que en el 1971 cantaba Maggie May. Pues tienen hace tiempo, unos años, ¿eh? Grabó todos sus grandes éxitos con una filarmónica, no sé si habéis escuchado el disco, y eso es una joya. No destino. You led me away from my home. just to save you from being alone. You stole my heart, but I love you anyway. Clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas. Rod Stewart. Muy bueno, muy bueno. Pero buenísimo. Ese buenísimo. Eso. Y aún sigue, ¿eh? Sí. Y aún le queda... Que no está retirado ni mucho menos. No. Y haciendo muy buena música. Sí. Vamos con una chica Yeye. Ahí está. Una de las chicas. Una de las muchas chicas Yeye. Catalana, también. No era madrileña. No, yo creo que era catalana, ¿eh? Ah, pero porque nacería en Cataluña, no por otra cosa. Claro. Pues catalana de nacimiento. Ah, de nacimiento, vale. Claro. Me hacía mucha gracia, no sé si en esta canción la hacen, pero hacía un es Gelu, una canción de 1967. Dice, no duermas en el metro. Porque te pueden... pajarito, así que... Cuando lo dijo ella... A dormir a casa, hombre. Sin saber por qué, ni decir la razón, sin pensar tú te vas de mi lado. Un poco importo yo, si es seguro mi amor, al saber que serás esperado. Esto del internet es una maravilla. Sí. María de los Ángeles Rodríguez Fernández, más conocida como Gelu, nacida el 12 de febrero de 1945 en Granada. Es granaína. Sí, sí, porque nació en Granada, claro. En Granada. Lo que pasa que luego se trasladó a Madrid y más tarde en Barcelona, que es donde empezó a hacer toda... Nada. Su discografía y... Ya. ¿Eh? Por algo, alguna raíz. O sea, que todos teníamos razón y entre todos... Y ninguno la teníamos. Eso, me caches. Y entre todos la mataron y ya sola se murió. ¡Guau! Bueno, pues, mira, hablábamos al principio del programa, que este martes nos había dejado Vangelis, y vamos a poner una canción de su grupo... África. Con su primo... Demi Russos y Lucas Hideras. De hecho, quedan tres como hemos nombrado. Demi Russos y Vangelis triunfaron mucho. El otro tan apenas, no sé si hizo uno o dos discos y poco más. No sé si se llegó a hacer un segundo disco. Vamos a disfrutar. From your blue eyes. Qué bonita, ¿eh? Pero ¿sabéis fijado sí. qué Ay, música más bonita ponemos? Si te has fijado, mande. El de mis rusos. Sí. En aquella época estaba fuerte. Coño, fuerte. No estaba tan gordo como después se puso, que se puso después pum. Un armario. Me lo estaba pero diciendo a, aquí a el compañero ancho, ahora. A lo ancho, en medio a lo alto era a lo ancho. La sí, sí. Es lo que nos pasa mucho. Que claro, de cuatro puertas. Que es muy fácil engordar, o sea, crecer a lo ancho, pero a lo alto no crecemos ninguno. No. ¿Verdad? Y luego menguar tampoco a lo ancho. Ciertas a partes del cuerpo sí que menguan, pero no. Lo que tienes que hacer es meter menos por la boca, que es lo que estoy haciendo yo. Yo me estoy quitando tripa. Lo mejor sabes qué es. Y si hiciera ejercicio, sí. Que fuera a andar por ahí, claro. Aún más. ¿Y por qué no haces ejercicio? Oye, Alfredo. Alfredo. Si quieres adelgazar. Sí, no comas. Vete a Supervivientes. Y veremos si supervives. Nada, el primer día muerto. Chico, pero ¿qué programa ese? Y es que no aguantas un programa. Hay gente que pierde 18 y 20 kilos, ¿eh? Pues me lo estoy encontrando yo. Y algunos y algunas lo que no han tenido nunca pierden. ¡Hala! La vergüenza. ¡Oh! Ya está dicho. Bueno, vamos a dejar la política. Se ha puesto serio, ¿eh? Se ha puesto serio esto. Que es verdad, joder. Pues claro que sí. Bueno, vámonos con Camilo VI. Vamos con Camilo VI. Y escuchamos un tema no muy conocido. No muy conocido. ¿Eh? Porque siempre escuchamos las más conocidas. La más conocida es de las pocas que no son conocidas. Eso, pero es que aquí en esta casa, pues nos gusta no poner siempre lo más conocido. Claro. Algo es menos que... conocido, que son, por ejemplo, esta es una muy bonita canción, pero tan apenas escuchada. Creo que es del primer LP. Mm-hmm. Algo es de la cara B del single donde estaba la canción de Algo de mí. Algo de mí, exactamente. El cielo, vi que las hojas caen y vi que no soy tu dueño. Ay Mari, yo soñaba vivir junto a ti. Si la vida te trae junto disco. Camilo VI. Camilo VI, muy bonita canción. Muy bonita muy poco conocida. Muy poco conocida. Yo no se la había oído nunca. Cualquier día cogeremos, porque hace días que no rescatamos un disco. Sí, ¿eh? Es verdad. Y este mismo sería, pues, el primer LP que sacó Algo de mí, que creo que estaba producido y algunas canciones eran de Juan Pardo. Puede ser. No estoy seguro, pero es un buen disco para recuperarlo. Y es que esta canción se la escuché a un italiano. Un italiano, sí, es una canción italiana. La que viene no es italiana. Es del año 72 y mete una marchica que por algo eran Tyrannosaurus Rex, ¿eh? Quizás un telegrama. Que viene un telegrama tú. Marchica, estos. T-Rex. Me metían marchica, ¿eh? Sí. Y en 1970, uno de los grandes artistas que ha dado este país, como es Miguel Ríos, pues nos decía que. Ya que te veas aquí, despierta. Eso. ¿Eh? Parece que te estabas ahí un poco amonchonando. Eso. ¿No ves? Tampoco es una de las canciones que mucho se conozca de Miguel Ríos, y es una gran canción. Si no, pues despierta. Despierta, empieza.

up, get on up. Get up, get on up. Get on up, get on up. Stay on the scene, get on up. Like a loving machine, get on up. Get up, get on up. Taste, get on up. A piano, get on up. Taste, get on up. A piano. Qué bueno era este gacho. Chidepa, muy bueno, muy la, bueno. Muy la bueno. Verdad que era, yo creo que de tan bueno que era, y él se lo creía. Ah, amigo. Que se amigo. Le fue un poco la olla, ¿eh? Sí. ¿Cómo bailaba el manicolazo? Es que llevan, esta gente lleva ritmo en el cuerpo, tanto para cantar como para bailar. Llevan el, si los ves chiquitillos de nada y les pones cualquier canción este y bailan, que queda. Que llevan el ritmo en el cuerpo. Bueno, pues, así como el que no lo quiere. Hemos llegado al final. Que nos vamos. Pues eso, que nos despedimos de todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Que hay una sorpresilla. Una pista relacionada con nuestro becario Miguel Ángel, que lo hace muy bien. Pero el qué, amiguito. Hace muy bien ser becario. Ser becario, eso es. Bueno, pues entonces nosotros nos vamos, pues. Nos vamos. Que paséis un buen fin de semana. Para todos los que se van a la playa, que les va a hacer buen tiempo. Y el que no, si no hace buen tiempo, pues, oye, pues siempre hay chiringuitos. Qué suerte. Ahí está. Venga, los que no nos vamos a la playa, pues a las terracitas. A las terracitas. De terraceo. Venga. Y venga. Recordad que el 4 de junio, San Fermín, estaremos pinchando en el bar La Gilda, en la avenida Almozara, número 8. 10, más o menos. Más o menos. Desde las 3 hasta las 7. Hasta las 7. Y si le pillamos gusto, hasta las 7 de la mañana. Hasta que nos dejen. Hasta que nos dejen. Venga. Venga, cuidaros y un fuerte abrazo a todos. La gente nada sabe qué pasó.